Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a nuestro podcast y como siempre digo, ir ajustando el audio y poneros cómodos, pues hoy comenzaremos viajando por mundos de fantasía y acabaremos batiéndonos en duelo en el salvaje oeste. Yo soy Raúl y esto es el T20. ¡Comenzamos! Antes de nada, vamos a dar la bienvenida a Mario. Hola Mario, ¿qué tal todo? Hola Raúl, hola gente. Muy bien, con muchas ganas de empezar el episodio de hoy. Bueno, hoy nos vas a hablar de la trilogía de la primera ley de Joe Abercrombie, si no me equivoco. No te equivocas, Raúl. Muy bien, pero antes de ello, vamos con nuestro pequeño sumario. Como ya os hemos comentado, hoy rescatamos el género fantástico de nuestra biblioteca personal, con nada menos que la primera ley de Joe Abercrombie. Y cómo no, en nuestra zona de juego, hoy testeamos el juego de cartas Bang, un juego con temática western que no tiene desperdicio alguno. Así que, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bien, pues para comenzar hablando de la primera ley, yo creo que lo primero que debemos decir es que es la primera trilogía escrita por el escritor británico Joe Abercrombie, como ya os hemos mencionado 3 o 4 veces antes. Y bueno, ahora mismo, aquí en España, está a puntito de salir el primer libro de una segunda trilogía que no tiene nada que ver. Me parece que se llama Medio Rey y creo que está dada la fecha de salida para el 7 de mayo. Bueno, a ver Mario, todo tuyo el micro, cuéntanos. Os cuento. Lo primero que me gustaría deciros es que no se trata solo de una trilogía, sino que ha tenido sus continuaciones en 3 volúmenes que, aunque sean independientes, sí que es obligatorio para mí leerse primero la primera ley, porque ocurren más adelante en el tiempo, pero dentro de este mismo mundo, ambientado en un mundo fantasía épico medieval. Sí, digamos que la trilogía se divide en 3 novelas. Son 3 novelas, sí, que es una historia completa con su inicio, nudo y desenlace. Sí, vale. Y luego son historias independientes, pero que incluyen... Dentro del mismo mundo. Claro, tiene personajes secundarios que aparecen en la trilogía, enriquecen el mundo y te cuentan cosas que pasan después de la trilogía. Entonces se disfrutan mucho más si conoces ya a los personajes, si conoces ya el mundo, está claro. Si no, no sabes. Si no, se queda cojo, exacto. Vale, perfecto. O sea, que digamos que hablamos de 6 libros. Exacto. Y el orden sería la trilogía, que el primer libro son La voz de las espadas, el segundo se titula Antes de que los cuelguen, y el tercero, El último argumento de los reyes. Que esas son las 3 novelas. Esas son las 3 novelas. Después tenemos La mejor venganza, se llama el cuarto libro. El quinto se trata de Los héroes. Para mí es el que más me ha gustado, ya intentaré hablar un poco más de él después. Y el último, Tierras Rojas. Tierras Rojas. Vale. Bueno, y pues, ¿qué os puedo empezar contando? A mí los libros me han sorprendido mucho. Es fantasía épica muy realista, muy dura, donde aunque haya fantasía, lo importante son los personajes, no tanto... ¿Cómo me explico? No es fantasía tolkieniana, queda bien eso. Es más tirando a... Es más tirando a George R. R. Martin, sí, la canción de Hielo y Fuego, sí. O sea, algo duro, crudo, donde los personajes no son buenos y malos. Un personaje más real. Exacto, ¿no? Decir, sí, más real, capaces de lo mejor y de lo peor, según las situaciones que se les plantean. No son el protagonista... No hay un solo protagonista, es coral, digamos. Son un grupo de personajes... Algunos muy carismáticos y muy que me han gustado mucho. Y bueno, ¿qué te cuento? Te cuento un poquito del argumento. Sí, cuenta. Es decir, véndenos el libro. Intentaré venderoslo bien porque yo te digo que me han sorprendido. Bueno, el libro, mucho. Los libros, la trilogía libros, o la. Sí. O como quieras llamarlo. Porque no si quiero. Porque no es una trilogía, es decir, porque aunque tenga. Es una trilogía por las 3 primeras novelas, pero las partes independientes o spin-off, como estabas mencionando, entonces ya aumentamos a 6. Entonces... Sí, y tiene pinta de continuar la serie porque. Sí, algo. No dan un final cerrado. El mundo sigue ahí y todo acaba con muchas, te deja muchas preguntas. Cuando tengo que decir que cuando me comentaste que querías hablar sobre esta trilogía, es decir, claro, empecé a indagar porque yo no me la he leído Y bueno, sí que he visto por ahí que tiene con una editorial firmado, no sé si un libro más, dos, tres, no me acuerdo exactamente cuántos, pero sobre en el mismo mundo de la primera ley. De la primera ley, sí. Que lo tiene ya firmado de que tiene que hacerlos. Sí, sí, sí, sí. Y espero que salgan pronto, que la verdad es que engancha. Y este escritor para mí está yendo a más. La primera ley me pareció buenísimo, muy sorprendente. Pero los siguientes libros, cada uno me ha ido gustando un poquito más. No sé, también como vas conociendo el mundo, como que lo enriquece más, no sé. Sí, claro, según te vas atrapando en él. Exacto. Vale. Y o sea, bueno, os cuento un poquito del argumento. No quiero destrozaros nada. Sí, me encantaría hablar sin spoilers, largo y tendido. Y esto solo os digo que os va a sorprender mucho. Para mí se caracteriza, lo más destacable del libro es el humor, un humor muy irónico, muy negro. Es muy crudo, tiene escenas muy violentas, no es para estómagos sensibles, digamos, pero tampoco cae en el mal gusto. Describir la batalla muy bien. Hay sangre, hay... Al más puro Martin, ¿no? Más puro Martin, sí. Totalmente distinto, porque tiene una ironía y un humor distinto, rozando los gore, sí. Van a saltar miembros, ¿sabes? Vale, bien, bueno, vale. Y luego, pues, se trata de un mundo, lo llaman el Círculo del Mundo, donde tenemos un reino, o una especie de imperio que digamos que sería lo más parecido a la civilización medieval, al imperio bizantino, que está en el centro, y ahí lo llaman la Unión. Y tiene enemigos por todas partes. Por el norte están los hombres del norte, a mí me recuerdan a los bárbaros salvajes, no sé cómo explicarte, grandes guerreros. Al norte de siempre, vamos. Que se han dividido en clanes, pero ahora Bezos, el líder, se ha hecho rey del norte y ha unificado a todos los clanes y le ha declarado la guerra a la Unión. Por otro lado tenemos a los Gurkos al sur, que son una teocracia, o sea, están... En realidad hay un emperador, pero ahí el que manda es el profeta, le llaman. Es el que sigue la religión, es lo que manda allí. Y eso también le han declarado la guerra por otro lado. Entonces está rodeado de enemigos, muchos frentes abiertos. Y luego te va hablando de distintos personajes, que hay muchos y muchos tienen relevancia, pero para mí hay tres. El más destacable sería Sandan Glocta, me parece un personaje genial. Es el inquisidor, que se dedica a sacar confesiones a cualquiera, a base de tortura es capaz de sacarte de cualquier confesión. Él era un soldado muy bueno, un gran soldado en su época, que fue prisionero de los Gurkos, estuvo en las mazmorras del emperador, de donde nadie ha salido vivo que se sepa, excepto él, no se sabe muy bien cómo, fue torturado durante muchos meses. Desde entonces el pobre está hecho un Cristo, está destrozado, cada paso que da es un sufrimiento. Pero por alguna razón, ya que ha aprendido tanto sobre la tortura, él se pregunta muchas veces por qué lo hace, pero él se ha decidido dedicarse a ser inquisidor y a torturar a la gente. Y dirás, ¿cómo puede ser un personaje protagonista? Pues sí, llegas a empatizar con él y a entenderle y decir, pues, tiene su honradez. No sé, es que son personajes muy completos, muy humanos, muy... Bien. Y ahí tenemos uno. Luego está Gezal Danluthar. Gezal. Es que yo con las pronunciaciones de los libros en inglés muchas veces me cuesta. ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Me entiendes? ¿No? Bueno, cada uno en su mente lo... De alguna forma, exacto. Gezal es un soldadito de la Unión, pagado de sí mismo, que se dedica a desplumar a sus amigos jugando a las cartas, que es muy bueno en la esgrima, pero... No se esfuerza, ¿sabes? Él le gusta la buena vida. Y se... Con muchachas, le gusta vivir bien. Y se está preparando para hacer también de esgrima, porque es muy bueno. Por ahí, por un lado, y luego tenemos a Loge Nueve Dedos, o el Sanguinario, porque los hombres del norte tienen... Los grandes guerreros tienen nombres importantes, sí, claro. ¿Sabes? Tienen sus apodos. Pero ojito, ¿eh? Que nombrarse rey del norte es peligroso. Hombre, porque y más si ya si tiene tendencia a Martin, ya es completamente peligroso. Sí, sí, bueno, mucha tendencia a Martin. Después de este off topic, sigue, perdona. Nada. Me ha gustado el apunte y tienes toda la razón. Pues eso, Logen es un gran guerrero. ya con unos añitos, con muchas batallas y muchas muertes a su espalda, que en un momento dado se queda separado de su grupo de compañeros, los pierde, y él ya está cansado de matar y de tanta batalla y de tanta guerra, y en su camino se encuentra con los espíritus. Él es capaz de hablar con los espíritus, es de las pocas personas que quedan en el mundo capaz de hablar con ellos, porque es un mundo, digamos, en el que la magia está desapareciendo. Se habla de los viejos tiempos, tiempos en los que los demonios andaban por la tierra y donde había mucha magia, pero eso se está perdiendo. De hecho, la fantasía, la magia y la fantasía va cobrando importancia en el libro según pasa. En la primera, digamos que el primer libro no tiene casi nada de magia y va cogiendo importancia según avanza la historia. Es otra cosa parecida, ¿no? A Juego de Tronos, exacto, sí. La verdad es que sí. Pero os quiero decir que es un estilo completamente distinto. Dentro de todas sus similitudes, en la crudeza, sí, en el realismo, en esto, es muy distinto también en muchas cosas. Quizás no sé, al huir de ciertos clichés te acercas a otros que hay. Sí, Javier, también, sí. Y estábamos hablando de Loge Nueve Dedos, que los espíritus le dicen que el primero de los magos, Bayazz, un mago de los viejos tiempos, que cuando te hablan del primero de los magos piensas en un Gandalf de la vida. Nada parecido, pero puede darte esa impresión al principio, aunque no tenga nada que ver. Le dicen que le está buscando, y él se va a buscar al primero de los magos. Y estos tres personajes, sus historias se entrelazan, y digamos ahí que empieza todo, digamos. O sea, un equipo de aventureros, al más puro estilo rol. Sí, un equipo de antihéroes, al más tiro rol, sí. Bien, bien. Muy, muy distintos unos de otros, y que está muy bien ver cómo van juntándose y cómo sus personalidades chocan. Bueno, dicen que polos opuestos se atraen, ¿no? Pero también sí, lo hacen más divertido. Lo hacen más divertido, sí. Y otros personajes que aparecen más adelante en la novela, que también tienen mucha importancia, pero para mí estos son los más destacables. Al menos a mí son los que más me han gustado y los que más protagonismo tienen. Y aparte de todo esto, para comentaros un poco sobre la trama, creo que sería mejor dividir esta trilogía por libros. En la primera novela, La Voz de las Espadas, digamos que es una presentación del mundo. A través de los personajes nos va contando cada parte del mundo, cómo funciona, cómo, y digamos que va colocando las piezas del tablero en las que luego se va a desarrollar toda esta gran partida, por decirlo de alguna forma. Es que no quiero destrozar nada del argumento, y es un argumento que va creándose según avanza la trilogía. Sí, vamos, que en el primero lo que te hace es una presentación digamos, de los personajes que va a haber míticos, por así decirlo, de una presentación del mundo, sí, y de todo el, claro, trasfondo de ello. Va uniéndolos, va uniendo a este grupo del que hemos hablado. Y eso, y te va contando pues las batallas, estas guerras que están en ciernes, del mundo y el trasfondo de cada uno de los personajes que te está presentando, quizás más o menos, ¿no? Exacto. Luego pasamos al segundo, el de antes de que los cuelguen. En este ya hay una historia en la que es un viaje, no es un viaje a Mordor a destruir el anillo. Es un viaje en busca de un objeto importante, no puedo decir mucho más, en el que se embarcan nuestros héroes. Sí. Sí, con... ya empieza, ya digamos que hay una... para el grupo hay un interés común. Hay una finalidad, un interés, cada uno tiene sus intereses propios, no lo hacen ninguno por amor al arte ni por salvar el mundo, en realidad. El único que parece que tiene ese interés es el primero de los magos, que es el que... Sí, bueno, vale, pero... Obliga a todos. Pues, independientemente ya, es, digamos que, sí, que ya les mueve, ya se mueven por... Se mueven por algo, sí, por un objetivo en común, exacto. Bueno, luego también no he hablado, porque aquí no hay elfos, no hay enanos, no hay orcos. Hay unas criaturas que lo llaman los sankas, o cabezas planas, que antes eran una minoría, una especie de criaturas, sí que los pintan como orcoides extraños, son humanoides monstruosos, con muy animales, muy primitivos, que lo que se dedican es a matar y a destrozar aldeas. Y cada vez se les está viendo más y están teniendo mucha más presencia en el norte, sobre todo, y cada vez se les ve más hacia el sur. Esta es la única otra criatura, aparte de los humanos, que aparece en todas las novelas. Y lo que iba diciendo, aprender un viaje a los confines de este mundo con un final, sí, al, vale, al final de la segunda novela. Es complicado, ¿eh? No... Es muy complicado, pero no, muy complicado. No revelar nada. Porque además es estos libros que dices, coño, perdón por la expresión, según vas leyendo vas dándote cuenta de que no es todo tan fácil, que no es una guerra con sus buenos y sus malos y que tiene mucho trasfondo. Digamos que lo que hablábamos fuera de micro antes es, digamos que es una partida de ajedrez, en lo cual que dividido en parte en libros diferentes, en el cual uno te presentan el tablero, que sería el mundo, sí, con sus piezas, que serían los personajes, y luego ya empiezan los movimientos de la partida, que empiezan pues ahora mueven uno, ahora mueven otro. Y los personajes van enseñando sus cartas poco a poco, claro, los vas conociendo, van cambiando también. Sí, digamos que no a este, hay, a este Gezal, digamos que el sufrimiento le viene bien para dejar de ser tan. O sea, tú cuando estúpido, empiezas a leer el libro, digamos que no hay una trama principal como tal, digamos, ¿no? Que no. No, exacto, sí. Y según vas leyéndotelo, pues. O metiéndote dentro del mundo, te vas dando cuenta de que sí había una trama. Es decir, lo que pasa es que no te la cuentan desde el principio, pues más o menos para dejárselo más. Más claro a quien quiera empezar a leerse el libro. Me gusta la forma. Ah, no, los libros, perdón. Y ya en el tercero, el último argumento de los reyes, pues todo esto llega a un final. La guerra, las guerras contra los gurkos y contra los hombres del norte, pues van creciendo en intensidad, digamos. Sí, lo que se veía venir desde el principio, ¿no? La guerra del norte, sobre todo, te la cuentan a través de los ojos del coronel West, que es un personaje que a mí también me gusta mucho. Es un hombre de estos honrados, típico soldado, firme, que cumple las órdenes. A rajatabla. Pero que tiene unos superiores estúpidos y eso le crea un conflicto, porque tiene que cumplir órdenes. Sí, que el conflicto de tipo moral, ¿no? Exacto. Bien. Y es un personaje también que se le coge cariño. Y los gurkos te lo presenta con otra Ferro Malhin, que no he hablado de ella. Es que aparece a lo mejor a partir de la página 300. Es otra de estas. No, del primer libro. Ah. Es una de estas. Otra de las compañeras de viaje que hablábamos. De nuestro grupo de aventureros, sí, ¿no? Más o menos. Digamos que tiene algo de especial. Tiene una sangre distinta. El resto, poco más. No cuento nada más. Quien quiera que se lo lea, ¿no? Exacto. Es mismo. Y ella es la que te presenta el mundo de los gurkos, cómo funciona y qué se cuece por allí. Y pues eso le gusta mucho, se nota que al autor le gusta mucho el tema castrense, militar. Hay varias batallas. Tenemos la guerra contra el norte, donde la Unión decide hacer un ataque con casi todo lo que tiene y hacer una incursión hacia el norte a acabar con Bezos, con el rey del norte. Porque, por lo típico, problemas con las fronteras. Que si esta ciudad que era nuestra, ahora la quiero yo. Y al final dicen, acabamos con él. Pero claro, ¿qué pasa? Son zonas montañosas y ellos son guerreros, van por clanes, no son un... Digamos que la Unión sería el ejército romano estructurado con sus líneas, con sus estrategias, que van fijos. Y ellos son más de pequeñas escaramuzas. Sí, guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas, sí. Y claro, cuando hacen el levantamiento de levas en el ejército para que vayan miles de personas, pues hay grandes soldados, pero también van campesinos que no saben nada de la guerra y que no tienen ninguna experiencia. Lo típico, y que un guerrero vale por 100 de esos, un hombre salvaje de los buenos. Y vemos esta guerra en la que eso no es una gran batalla, no son... Bezos, el rey del norte, es muy inteligente y se dedica al desgaste. Está en su terreno, juega en su terreno. Las otras son tropas que al estar en otro lado, pues eso lleva un gasto, una logística. Claro, comida. Y él se dedica a pequeñas escaramuzas, a meter miedo, a menguar la moral, sobre todo, sí. Bien. Y no quiero hablar mucho más de esto. Luego tenemos por el sur a los gurkos de los que te hablaba, que aprovechando la coyuntura de que digamos que la Unión se ha quedado un poco falta de protección y decide aprovecharse de la situación Y no os puedo contar cómo, porque esto ya pasa muy avanzada la trilogía y sería revelar demasiado. Bueno, y creo que ya no puedo hablar mucho más de esta trilogía, porque sería revelar demasiado del argumento. Solo recomendárosla encarecidamente y deciros que espero que no haber contado demasiado sobre la trama, ¿no? Que nadie esté leyéndolo y me diga... ¡Cabrón! Exacto. Sí, he contado cosas que puede que pasen a mitad de trama, pero que se ven venir y que creo que no desvelan nada y que lo importante de verdad lo daréis cuenta al leerlo. Yo de todas maneras no tengo problema, porque como tengo todavía en cola unos cuantos más... Cuando quiera empezar a leerme... Ya no te acordarás. Ya no me acordaré, ¿sabes? Es decir, eso está muy bien. Y sobre todo no me pondré el podcast para no volver a acordarme y solucionado. Sí que sí. Y eso, acordaros sobre todo de Glokta. Es un personaje que os va a encantar. Me gusta mucho, tiene pensamientos propios. Me hace mucha gracia. O sea, él te dice buenas tardes y por dentro está pensando... Estúpido, sarnoso, sí. ¿Sabes? Y lleva ese juego durante toda la novela. Y es el personaje que más se ha currado Joe Abercrombie, yo creo. Es eso, el que más destaca. Bueno, y ahora me gustaría hacer un pequeñito apunte de las otras tres novelas de las que hemos hablado, que continúan. Sí, de los spin-offs, de las independientes. De los spin-offs, sí. Empezamos por La mejor venganza. El siguiente libro, en el tiempo, digamos, cronológicamente, nos habla de una venganza al más puro estilo Conde de Montecristo. Monza, una mujer soldado, con mucha mercenaria, digamos, con mucha fama en Estiria, que es unos estados aliados de la Unión, es traicionada por el conde que la tiene contratada, y mata a su hermano, y ella decide iniciar su venganza. Y para ello junta a otro grupo de gente, donde está un envenenador, un asesino en serie, un mercenario que ya le conoceréis de la primera ley, Nicomo Kosca también, un borrachuzo mercenario de fortuna... Vamos, que para completar el grupo falta el ex portero de taberna, y poco más, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, tuvo mucha fama, pero digamos que sus mejores días ya pasaron hace muchos años. Y se alía este curioso grupo variopinto para vengarse del conde y todos los que tuvieron que ver en la conspiración. Pero claro, como nos tiene acostumbrado Joe Abercrombie, nada es lo que parece y hay muchos giros en la trama que te dejan torcido. No cuente más. Ahí lo dejamos. Luego tenemos el quinto libro, Los héroes, pasa años después, y este está ambientado en el norte. Es una batalla, y es un libro entero en el que solo es una batalla. Vale, pues entonces tampoco desvele mucho. No desvelo mucho, pero digamos que igual, para mí es mi favorito, me encanta. Cómo te va contando todo, cómo... te cuenta, es como una crónica de guerra desde dentro. Bien. Y está muy bien. Vale, tomamos nota. Y luego pasamos a Tierras Rojas, que aquí ya casi nos vamos al género del western. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, nos va a venir hasta bien. Muy curioso, no para enlazar con el Vanges. Sí. Exacto, sí, sí. Porque ocurre en las tierras lejanas, que llaman, allá por el noreste, y son grandes llanuras... donde hay también antes estaba ahí el viejo imperio, que ya se desintegró hace mucho, de los viejos tiempos, y ya lo han quedado pues pequeños pueblos y muchas llanuras, y gente que va a buscar fortuna, a buscar oro, como sí. En el oeste. Sí, tiene un toquecito. Tiene un toquecito, sí. Y bueno, pues aquí también todo se trata de una pequeña, no venganza, a la protagonista... que vive con un norteño llamado Lam, secuestran a sus hermanos pequeños y decide ir en su busca detrás de los que la secuestraron. Sí, y aquí empieza este atípico western. Más héroes con motivos personales. Con motivos personales. Que les hacen de iniciar una marcha hacia algún lugar. Exacto. Y sí. Vale, un poquito sí. De cliché de siempre, vamos, pero bueno. Sí, pero eso, cada uno dentro del mismo estilo. Sí, pero que luego las tramas lo van pegando sus giros y que lo que en un principio tú pensabas que solo iba a lo mejor porque le habían secuestrado a los hijos, pues luego resulta que no había solo eso. Sí, o sí. Vamos, bueno, que no lo sé, que yo, por lo que me estás contando es lo que me estoy imaginando, que tampoco yo no, os vuelvo a repetir que yo, lo siento, pero no me he leído el libro. No, hombre, si yo quería hablar de ellos, pero a ver, a lo mejor el mes que viene quieres hablar tú de unos libros que no bueno, he podido leer. No, aquí vamos sacando de nuestro... A mí esto me ha encantado y tenía muchas ganas de recomendarlo y espero que alguien se fíe de mí y los coja. Igual, y si no os gusta, ya sabéis. Le cogemos y le metemos en una caja y le mandamos para el lejano oeste. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar. Vale, pues nada, pues hasta aquí nuestra parte de la biblioteca personal. O privada, porque también en este caso ha sido la biblioteca de Mario. Y bueno, y yo creo que vamos a comenzar ya con la zona de juego y nuestro queridísimo juego Bang. La zona de juego. Bueno, pues ya en la zona de juego vamos a hablar del Bang. Y para ello ha venido Gasco a hablarnos de ello, que llegas tarde, por cierto. Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? A ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a traer del Bang? A ver, ¿qué nos cuentas? Pues mira, pues hablaros de este juego, que es muy sencillo y ameno, donde está basado en el viejo oeste, en el que el sheriff y sus alguaciles tendrán que acabar con los peligrosos bandidos y con el impredecible renegado. Hablaremos más concretamente de la edición La Bala, que contiene el juego base más tres expansiones en un envase muy llamativo, con forma de bala gigante, hecho de latón, y muy bien ilustrado todo, con fotografías color sepia, que nos recuerda mucho a la fotografía de la época, vaya. Mucho western. Sí, mucho western. Bueno, hay que comentar que es un juego de cartas. Correcto, es un juego de cartas de la casa Edge, que ya nos tiene acostumbrado a buenos artículos, desde luego. Recomendado para jugar entre 4 o más personas, hasta 16, aunque nosotros hemos probado a jugar 3, incluso 2, y se puede jugar perfectamente. Sí, modificando, ¿no? Algo, pero sí. Pero sin problemas, te lo puedes pasar muy bien además. Este juego del que vamos a hablaros ahora, esta edición, La Bala, consta de 3 expansiones. Y bueno, pues vamos a explicaros un poco qué es lo que lleva. Una vez abierta la caja, contiene 110 cartas básicas del juego Bang. También encontraremos 13 cartas de la expansión Solo ante el peligro. También podemos encontrar 64 cartas de la expansión Dodge City. Sí. También hay otras expansiones llamada Por un puñado de cartas, que tiene 15 cartas más. Tres personajes especiales solamente de esta edición grandota de La Bala. Dos cartas nuevas solamente de esta expansión para Solo ante el peligro. Dos cartas de personaje en blanco para que podamos personalizar nuestros propios personajes. Y lo más importante de todo el juego, por supuesto, la estrella del sheriff. Bueno, de plástico puro, bueno, bien plateada. Pero bueno, es una cosa que gana, ¿sabes? A mí me encantó. Cuando lo vi, dije, yo quiero ponérmelo ya. Nos encanta el plástico. Bien, pues tras explicaros un poquito los componentes del juego, vamos a hablar de cómo se juega y nuestras opiniones sobre él. Bueno, también comentaros que, aparte de todo esto, hay dos expansiones más. Me parece que eran The Wild Wild West. Uh-huh. Y la fiebre del oro, que no vienen incluidas en La Bala, pero creo que salen por unos 12 o 15 euros cada una, más o menos. Y bueno, ¿sabes? Es decir, le ganan en temática al juego. Pero bueno, a ver, continuemos después de este pequeño apunte. quiero que sepáis también de que es un juego que posiblemente cuando juguéis os recordará al antiguo y clásico juego de Polis y Cacos, que todos hemos jugado con alguna baraja, de guiñar el ojo y tal. Mismo, pero esto ya es mejorado, vaya. Sí, una versión, te iba a decir 2.0, pero no, yo creo que un 9.0. Ahí está, un poco más. En este juego, al igual que en ese clásico, cada persona adoptará un rol de personaje. Está el sheriff, están los alguaciles, el renegado y los bandidos. Bueno, el renegado o los renegados, se puede llegar a jugar con dos renegados. Se puede jugar incluso con dos renegados, sí, correcto. La finalidad de la partida es que el bando del sheriff y los alguaciles consigan acabar con los bandidos y el renegado. Los bandidos tienen que acabar con el sheriff y los alguaciles. Y el renegado tiene... Bueno, con el sheriff. Con el sheriff. Una vez que acaben con el sheriff, la partida acaba, correcto. Y el renegado tiene que intentar ser el último hombre en pie. Tiene que acabar con el sheriff sin que haya bandidos de por medio, para ser él el próximo sheriff. Claro. Además del rol de personaje, que se mantendrá secreto hasta el final de la partida, a excepción del sheriff, que todo el mundo sabrá quién es, entre otras cosas porque llevará la placa. pues... Cada uno tendrá un personaje que es único, todos sabremos qué personaje es, y estos personajes además tienen sus habilidades propias especiales. Muy sencillos, ¿no? Estos personajes además nos resultarán conocidos de películas de Spaghetti Western como Bud Spencer o personajes ya más reales como Billy el Niño. Sí, bueno, cambiando alguna letra o algo, ¿no? En los nombres, pero... Pero vamos, se nota que el guiño hacia ciertos personajes. Lucky Luke, por ejemplo, lo llaman Lucky Duke y cosas de ese estilo. Y bien, una vez tenemos nuestro rol secreto y nuestro personaje, podemos comenzar la partida repartiendo las cartas. Una por cada vida que tenga nuestro personaje. Eso lo podremos encontrar en la parte superior izquierda de la carta. Vienen unas balitas dibujadas y eso representan las vidas que tenemos. Exceptuando el sheriff, que tiene, me parece, una más, ¿no? Por ser sheriff. Correcto. Como el sheriff se supone que va a ser el que más va a recibir, pues le ponen una vida más para que pueda soportarlo. En el turno de cada jugador podremos jugar tantas cartas de equipo como queramos. Podemos bajarnos a la mesa cartas de sombreros que nos evitan daños, al igual que las planchas de metal. Podremos bajar armas y caballos. Sí, que son para modificar... La distancia de ataque. Correcto. Bueno, que eso es una de las reglas que, bueno, ahora... Sí, tú de manera natural puedes disparar al que está inmediatamente a tu izquierda o a tu derecha. Los personajes que estén más allá se consideran que están a una distancia, a dos, a tres. Entonces estas armas te van a permitir poder alcanzar a esos otros jugadores y al igual que el caballo te va a permitir alejarte de estos jugadores. Bueno, hay cartas que te modifican la distancia, ya sean armas, como lo que has dicho de caballo, escondites. Está muy bien ambientado. La mirilla, sí, bueno, todo para modificar las distancias para poder atacar a todos los jugadores que están en la mesa o no poder atacarlos. O no poder hacerlos, claro, porque si desde el principio todos podemos dispararnos a todos... pues perdería un poquito la gracia del juego. El sheriff estaría muerto desde el principio. Sí, no, y más cuando la gente juega el juego se dará cuenta de que esto es importante, de las distancias. Y luego también de las cartas que tenemos en la mano en nuestro turno, podremos jugar solamente una carta Bang. Esta carta Bang representa ese disparo, esa bala que disparamos a nuestro contrincante. Y, como he dicho, solamente se podrá utilizar una por turno. Bueno, con alguna excepción. Efectivamente, hay alguna excepción, como comentas, un arma, un personaje que te permiten utilizar más de una por turno. Además, todas las cartas, no hay problema ninguno, porque vienen con un dibujito explicativo, sencillo, como puede ser un sombrero o puede ser una bala. Y este dibujito nos va a indicar qué es lo que hace la carta independientemente de si se llama sombrero, si se llama barril. Y este dibujito vamos a saber qué es lo que hace porque vienen unas cartas que son leyendas muy sencillitas que te vienen todos los dibujitos con la explicación. Por ejemplo, una bala con un plus más una vida. Un sombrero, esquivar. Es decir, una mano con una carta, robar una carta o no sé qué, descartarte de una carta. Lo explica todo de forma muy sencillita, por eso digo que es un juego que enseguida lo coges, porque incluso lo que no entiendas, tienes ahí la leyenda que te lo explica muy, muy bien. Es bastante, la verdad es que es bastante fácil. Es uno de estos juegos en los que siempre me habéis escuchado ya, o los que me habéis leído en el post también lo sabréis, que yo los llamo lo de fácil, divertido y dinámico. Efectivamente, efectivamente, porque es fácil, cualquiera, te digo que he jugado con mi madre, he jugado con mi abuela, o sea, cualquiera puede jugar. Dinámico porque son partidas que puedes jugar en 5, 10 minutos, no tardan más. Y... Bueno, también variando. Hay veces que la partida se puede alargar bastante. También hay que decirlo. Esa segunda, creo que fue la segunda partida que jugué contigo, además. Sí. Que estábamos Raúl aquí presente, Mario, yo y nuestras parejas. Y hubo un duelo de media hora que solamente quedaron Raúl y mi chica. Media hora, ellos dos solo, pum, pum, pum, pum, y no terminaban. Era imposible. Era imposible matar el uno al otro. Pero bueno, eso es lo menos habitual. Era Sheriff contra Renegado. Y ahí, lo hiciste muy bien de Renegado. Que, mencionar que es el personaje... más difícil de jugar. Desde luego, porque como comentamos, tiene que quedar el último de pie. Entonces, calcular que primero tienen que caer los bandidos y luego tú tienes que tener la fuerza necesaria para acabar con el sheriff. Claro, porque tienes que calcular que también los alguaciles vayan cayendo. Efectivamente. Pues no, porque 1-1 a lo mejor ganas, pero 3-1 es complicado. Es muy complicado. Y nada, y el juego va sucediendo así, turno tras turno, hasta que uno de los bandos se proclame vencedor. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito, yo creo que de las expansiones. Antes de terminar y dar nuestra conclusión, vamos a, como digo, a hablar un poquito de las... son 5 expansiones, creo que hay, sí, más o menos. Sí. A ver, lo primero de todo, deciros que el nombre que dije antes de una de ellas era incorrecto. Es Wild West Show, en vez de Will... ¿cómo era? Wild West. Que era la película de Will Smith. Pero bueno, un pequeño error al decirlo. A ver, y empezamos por la última expansión, que era la de la fiebre del oro, que quizás es un poquito la que más modifica la temática. Y el juego un poco. Añade unas pepitas de oro con las cuales puedes comprar cartas de equipo, que también vienen en la expansión, que al poner un mazo aparte, durante tu turno pues puedes comprar intercambiando con las pepitas de oro, pues eso, equipo más, y demás. Más equipo. Eso es. Y creo que también añadía otra regla, la cual a nosotros particularmente no nos gusta mucho, que es jugar con los personajes muertos. Muertos, con fantasmas. Sí, sombras creo que lo llaman. Lo llaman, ¿no? Sombras, es correcto. Decir, me parece que era alguacil sombra. Renegado sombra, sí, y bandido forajido. Forajido. Pero bueno, yo creo que eso ya se convierte en un juego de redecillas completamente, ¿sabes? Sí, ya, porque ya, aunque acabes con un personaje, este sigue viviendo, ya no le puedes hacer nada, pero él te va a seguir machacando. Claro, entonces, ¿sabes? A mí no me termina de convencer. Bueno, otra de las expansiones que os estábamos comentando, la que os he dicho hace un momentito, Wild West Show, lo que hace es añadir un mazo de eventos, que creo que es como las otras dos, más o menos. Pero bueno, sí. ahora las explica Gasco. Bueno, lo que en sí hace es añadir un mazo de eventos que pasan por turno y que modifican los turnos, valga la redundancia. Y poco más. Creo que trae 8 personajes nuevos y un reglamento. Y yo creo que... algunas cartas ahí. De equipo también. Creo que no. Que esa solo llevaba un reglamento para el mazo nuevo de eventos. Y las 8 cartas de personaje. No viene nada más. No, mira, lo estoy viendo ahora mismo en la caja y nada más. Pues mira, en la expansión de Dodge City sí que vienen, como tú has comentado, más personajes. Viene ese nuevo taco de eventos por turno. Y también vienen cartas de equipo, porque esta expansión de Dodge City sirve para aumentar de 4 o más jugadores. También vienen cartas de personaje y equipo y demás. Además, en las expansiones de Solo ante el peligro y por un puñado de cartas, como tú has comentado con el de Wild Wild Show. casi entra el West. También. Vienen cartas de evento, es creo. Que es Will, es Wild West. No, Wild West Show. Will. Sí. Ya me es que tenemos muy metido a Will Smith. De verdad. Bueno, venga, perdona. El caso es que con estas cartas también vienen estos eventos que, como tú comentaste, pues modifican cada turno. Y le dan mucha vidilla al juego una vez ya has jugado el clásico. Y dices, vamos a jugar con esas expansiones. Y como tú has dicho, pones ahí el taquito de por un puñado de cartas. Que si no recuerdo mal, lo elegía el Sheriff, me parece. Él elegía jugar con una o con dos, o con una de las dos. Luego o... acaba eligiendo el grupo. Porque sí, si has jugado ya tres veces con un puñado de cartas, dice, anda chico, cambia ya al otro. Sí, pero según las reglas creo que era elegía el Sheriff, que podía elegir o un puñado de cartas. ¿Para qué están las reglas? O para saltárselas. Ya está. O el otro, ¿cómo era? O solo ante el peligro. No solo ante el peligro. O jugar con los dos. Que al final, y... que si juegas con los dos, más el Wild West Show... Es difícil jugar con los dos, más allá de los personajes y tal, porque siempre la última carta de estos eventos es carta final, es decir, una vez ha llegado es una muerte súbita. Claro. Todos perdemos una vida por turno o todos recibimos un ban por cada vida que tengamos, a no ser que tengamos esto otro. Sí, algo así, es para decir, chico, acaba ya. Hombre, para aquellas partidas que se pueden alargar, viene bien, ¿sabes? Es decir, porque ya le estás metiendo un contador de tiempo, que sabes que si son 15 cartas, en 15 turnos estás acabado. Entonces... A 16, 17, a no más tardar, porque sabes que si te sale una de que pierdes una vida por turno, pues vas a tener dos turnos más, como mucho, ¿sabes? Mucho. Tampoco... Sí, como esa partida que jugaste y que hemos comentado, que os tirasteis tú ahí, Noelia, un montón de tiempo. Pero bueno, ¿sabes? Tampoco... Pero tampoco es un problema jugar ese tiempo. Pero bueno, es un extra que le das al juego y pues con las tres, creo que recordar, expansiones de ese estilo que hay, pues... Te juegas una, te juegas la otra y siempre son diferentes las partidas. Está muy bien. Vale, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Es decir, vamos a empezar con nuestra valoración y demás, ¿no? A ver, ¿qué te ha parecido? Muy bueno. Me ha parecido un juego, como tú has comentado, bueno, dinámico, sencillo. No es caro. No es caro. Porque quizás lo que es más caro es la, esta edición de... la edición que me parece que fue la bala, que me parece que fue la edición décimo aniversario o algo, o conmemorativa o algo de eso, sí, no me acuerdo exactamente. Es que no es cara. Pero vamos, que también se puede comprar el juego básico solo. Correcto. Y además, pues debido a su dinamismo y sencillez, como hemos explicado de las cartitas y de la leyenda, pues es que cualquiera puede jugar, se puede jugar en cualquier rinconcito. Ya te digo, a mí me ha gustado mucho, en cuanto me lo enseñaste me lo compré, como pudiste ver. Y desde entonces pues he jugado contigo, he jugado con mi pareja mucho, en duelos entre dos, he jugado con gente que ha venido a mi casa y es como, vamos a jugar a esto. Y como es un juego que contra más gente juegue, más divertido es, pues en esas reuniones sociales tan con más gente, pues... Sí, hombre, gana bastante. Gana mucho. Y sí. Bueno, mi valoración sobre 10 de este juego pues sería un 8,5. Ah, bueno, alta. Sí, alta. Ay, cómo le ha gustado. Me ha sorprendido el juego, la verdad. Bueno, pues la verdad es que yo poco más tengo que añadir a ello, ¿sabes? Es decir, yo lo que comenté antes de que es un juego que me gusta bastante por aquello de fácil, dinámico y divertido. Y bueno, creo que estoy con Gasco en la nota, ¿sabes? Es decir, yo del 8,5 no le bajo, desde luego. Más que nada porque, entre otras cosas, como bien comentabas, es que es transportable, ¿sabes? Es decir, no es muy grande, te puedes llevar siempre la baraja con 4 o 5 cosas más en una mochilita... Y montártelo tomando algo en una terraza, que tampoco hay que necesita gran espacio para jugar, lo cual gana bastante. No es un juego de tablero que necesitas estar montando, no sé qué. Entonces ahí yo creo que ahí gana. Por eso quizás mi 8,5 y no le doy más porque bueno, ¿sabes? Vaya, decir, ahí no llega a ser el top. Así que nada, chicos, yo creo que hasta aquí la zona de juego. Vamos a despedir a Gasco, así que... Pues un placer estar aquí con vosotros, un placer estar aquí en el D20 y nos vemos el mes que viene a explicar otro juego. Sí, vamos a ver qué hacemos de mes temático. Vamos a abrir el armario a ver qué encontramos. Vale, hasta luego, Vasco. Hasta luego. Y nada, chicos, pues como ya habéis visto, espero que os haya gustado. Y como no, recordaros que nos sigáis en Twitter como el_D20. También nos podéis encontrar en Facebook como el D20 y en nuestra página web www.eld20.tk. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Y recordad, el mes que viene, más. Yo soy Raúl y esto ha sido el D20.